Ya compraron el disco, ya lo tienen, ya están en casita. Se los traficaron con una lana, bueno. Ok, eso se olvidó. Ahora vamos a escucharlo. Les presentamos parte de nuestra variedad grabada en vivo desde que Ops, en las calles de Hamburgo, Zona Rosa, en nuestra gran capital de la nube negra. Bien, vamos a escucharlo. Esto es la presencia del señor Polo, para quien les pido un cariñoso aplauso. Venga de ahí. Ahora sí sonó bien espontáneo, en serio. No, fíjate que ahí a la vueltecita de Galloso vivía un señor. De esos señores que viven en todas partes, ya ves cómo viven en la gente, ¿no? Recargado en la puerta de su casa, echándose su chela, ¿no? Y de repente de Galloso sale una camioneta de esas fúnebres, gris claro con las letras latonadas, así, uta, elegantísima la camioneta. Detrás de la camioneta, 60, fíjate, 60 coches en fila india, uno detrás del otro, con los flashes prendidos. Fíjate nada más, 60. El más alegre de color azul marino. Y el más chico, Galaxy. Imagínate cómo estaba la bronca y toda la gente de negro y... Bueno, qué cosa, ¿no? Y el cuate este, pues, le empieza a llamar la atención tanto coche, ¿no? Dijo, ah, caray. ¿Y ahora? Y siguen pasando. Y detrás del último coche, un señor totalmente vestido de negro. Sombrero negro de Tardán. Camisa blanca, Pierre Cardin. Corbata negra tejida, Christian Dior. El saco y el pantalón de Santiago Bolaños. Zapatos negros, Floor Shine. Calcetines Donelli. Ahí sí chafió el güey, fíjate, ahí sí chafió. Es que no tenía otros de momento. Dijo, bueno, pues estos no me los mandan. En la mano derecha sosteniendo un crisantemo amarillo. Fíjate, un crisantemo floreado así. Y en la mano izquierda una cadena pavonada sosteniendo un Doberman negro que caminaba así. Hijo, impresionante, me cae. Y detrás de este cuate, 300 señores en fila india, uno detrás del otro. One behind the other one. Para aquellos que hablan inglés. Entonces al cuate de la chela, híjole, oye, pues ¿quién se habrá muerto tú? ¿Quién se habrá muerto tú? Y agarra y se acerca, ¿no? Dice, no, pues yo pregunto, me cae. Y se acerca y agarra el mismo paso del Doberman, caminando con paso lúgubre, la mirada perdida en el horizonte, la nariz helada, los ojos frígidos, la boca tensa, las manos crispadas, el paso firme pero lento. Agarra el mismo paso y le dice, adiós, adiós, ¿quién son? El paso así, se le acerca y le dice, oiga señor, ¿quién se murió, eh? Mi suegra. Ay, en la madre. ¿Y de qué murió, eh? Se la comió el Doberman. ¡Ay, güey! Se le prende el foco, ¿no? Dice, oiga, ¿se lo alquilo, no? Fórmese. Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana, cuando estaba acostadito yo fajando a tu hermana. Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di, hoy no tengo ni te tengo, te mantengo ni te doy. Búscate otro que te tenga, te mantenga y te dé, hoy no tengo ni te tengo, te mantengo ni te doy. Vamos a hacer la onda, yo digo, ay, ay, ay, ay, y ustedes, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Como si les doliera algo, ¿ok? Pero tiene que ser bien sentido y bien profundo, que no se oiga hueco. A ver, ensayo general con ropa y todo, dice así. Ay, ay, ay, ay. Ahora vamos a echarle un poquito de omelette, ¿ok? Digo, ok, sí, venga, para que salga bien padre. Y los diga, ay, güey, ok, venga. Ay, ay, ay, ay, ay. Mi querido capitán. Ay, ay, ay, ay. Mi querido capitán. Ay, ay, ay, ay. Mi querido capitán. Ay, ay, ay, ay. Mi querido capitán. Sí, ¿verdad, señor? Que así me gusta más. Se desinflaron en el grito del último. Tiene que ser un grito. No, no, no, no, no, no, no. De esos gritos que uno dice, ay, ¿de dónde me agarro? ¿Mande este señor? De los cuernos. Le iba a decir de tu papá, pero no, ¿por qué? Digo, no, de ningún, oye, ni lo conozco al señor, ¿por qué le voy a decir esas cosas? Vamos a cantar eso. Dice, ay, güey. Everybody cheers. Ey, no, mi madre, salud. Salud. Presbíteros. Ah, no, ¿cómo se dice? Ahora, pero no. Para la cruda, no sé, viejito. Para mí que me operen. La mera, eso que te levantes en la mañana y dices, uta, si no supiera que es cruda, me dejo operarme. Oye, que debían de inventar algo. ¿Tú sabías que lo mejor para la cruda es meterle al azúcar? En serio, porque lo que pasa en la cruda es muy sencillo. Se eleva el nivel de azúcar en la sangre y cuando baja al día siguiente le hace falta y dices, ay, Diosito de mi vida, ¿dónde me muero, mamacita? Entonces lo mejor para la cruda es unos hot cakes con harta mermelada de fresa. Digo, vomitas, ¿no? Pero de qué es bueno para la cruda es excelente, definitivamente. Míralo. El otro día fue un guate a que le hiciera, que fue a que le hicieran su examen de sangre y le dice el doctor, tiene usted 90% de alcohol y 10% de botanas. Sí, ya tiene usted mucha sangre en su torrente alcohólico, ¿eh? La mera verdad, ya está usted muy grande. ¡Ah, qué lata das, hombre! Vamos a cantar todos ahora sí esto que dice así. Son tus perfumes, mujer. Venga, venga, venga. Los que me olviden. Fuerte. Los que me olviden. Son tus perfumes, mujer. Tus pechos, latas de Nestlé. Como me alimenté. Como me alimenté. Tus pechos, latas de Nestlé. Tus nachas, échame pa' cama. Ay, cómo me apestella. Ay, cómo me apestella. Tus nachas, échame pa' cama. ¿Qué canciones? Hazme el fabrón, cabrón. Vamos a cantar esto que se llama del señor Polo. Ay, un gran autor nacional, esto que se llama... You know something, honey, that oh yeah, I weigh. Only my love is good. Para aquellos nopalones que no hablan inglés, solo mi amor es bueno. Y dice así, vámonos. Olvidarte de mis besos. Pa' borrar aquellas noches. Y pa' que digas te quiero. Tienen que pasar mil cosas, tanta vida, tantas rosas, y que de nuevo nacieras. A matar esos momentos, a negar que fuiste mía, tendrás que nacer de nuevo. No te seré. Solo mi amor es bueno. No quiero volver a verte, aunque sigues siendo mía. Ahí te dejo mis caricias, que te quemen noche y día. Ahí te dejo yo mis rosas, que no mueren todavía. pa' matar esos momentos, pa' negar que fuiste mía, tendrás que nacer. No te servirá la rosa, ni la vida, ni las cosas, solo mi amor. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias, por favor, su atención. Yo me despido de todos ustedes con esto que se llama El Sinaloense. Y dice así: bravo, bravísimo, bravo. Yo me despido con esto que se llama Bala Corre. ¡Ay! ¡Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca! Un bonito aplauso de los buzos. Me despido con esto que se llama El Sin Calzonense, y digo Sinaloense, y dice así: échale cansaos, como no. Desde el abuelo vengo, dicen que eras en el robo. Me dicen que soy arriere, porque le eché mi cepada. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo repara. Ay, ay, ay, papá, por Dios, que borracha vengo, que me siga la mano, que me suene el que dice, después el niño perdí, y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay, papá, por Dios, ¡cúpale! Claro que sí, es como no. Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo. Todos me dicen el negro, un negro pero con suerte, porque si me brinca un caño no me le rato a la muerte. Ay, ay, ay, papá, por Dios, por Dios, que borracho vengo, que me siga la tanto, que me suene el que dice, después el niño perdido, y por mi muerto rico, pa' que vean cómo me pico. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Muchas gracias, muy amables. Por favor, su atención, muchas gracias.